Ah, y este era uno de los médicos. Es que esto era una saga de médicos. Sí. Primero era don Nicasio. Este es el abuelo. ¿Cómo se llamaba? Este se llamaba Mancebo Villapadierna. Bueno, esos son los apellidos. Sí. Pero el nombre, Nicasio. don Todo, Nicasio. vienen todo de los Y Nicasio. luego ya otro don Nicasio, más joven, me parece. Y luego ya don Paco. O sea, era Sí, una saga que tenía. Tenía una casa, esta, era esta y esa, seguido todo, y tenía un. Era. No sé si alguno no era médico. fue diputado un, no sé si fue este o un Uno, hermano, sí, uno de ellos. que fue diputado en Cortes. A Cortes. Y iban a Iban Madrid en en caballo, no caballo, había tardaban coches. 3 días. No había, hijo. Eso se lo Claro, este oigo es ya del otro siglo, claro. comentar a Y ellos. yo lo he oído mucho. Y iban eso, eran diputados a las Cortes, y iban en caballos. Porque otros medios no había. Y el último de ellos era el tío vuestro, Es don Paco. don Paco, Paco. era el cuñado de Aún mi. tuvo otro hijo médico, Paquito, pero ese ya no Sí, ejerció aquí, en ya no Madrid. ejerció, Fíjate la catrapea de ejerció médico. en Madrid. Era de la Yo a estos comarca ya no les de. conocí ni a este ni al otro. Al último que eso, que ya le tendría 5 o 6 años, lo mismo en caballos, hasta la Vecilla, y hasta el puente Villarente, Sí. la Sobarriba, o sea, tenía toda la comarca, bien dicho. No era ayuntamiento, sino que tenía todo. Y era buen médico, y que estaba la gente muy contenta. Y cuando la guerra, pues, como hubo partidos e historias. Él era de izquierda, y como ganó la derecha, le metieron en la cárcel, le fusilaron. Y así acabó la saga al pobre médico, Sí, con sí, toda la sí, categoría que sí. tenía y el jaleo que se traía. Y venían ahí todos los curas a jugar los domingos Sí, y bueno, él formaban era. tertulias porque todo era de. Pero. Venía a jugar y era muy amigo de que tú habrás oído hablar de los Azcárates, que eran de Villimer, no de este, del médico último de aquí, de don Paco. Pues eran íntimos, eran de la misma opinión. Y otro que le llamaban el señorito San Cipriano, Sí. que eran también eso. Y cantaban en contra de los curas. Decía mi suegra que salía al balcón y decía: si los curas y frailes supieran la paliza que les van a dar, subirían al coro cantando: libertad, libertad, libertad. Pero no fue así. Al poco tiempo vinieron por ellos, los llevaron en un camión y arreando. Todo ya la guerra para donde se. Y mi suegro, ¿por qué se escondió? Y a esta casa es la que te digo que estuvo el suegro de esta que te contaba yo en un Tiene el zulo. nicho. Desde aquí veía jugar los bolos en la plaza. Y claro, él no sabía nadie que estaba aquí. El suegro le había hecho un escondite, Estuvo que era tres carpintero. años. 3 años. Tres años, todavía está el zulo. Sí, está el otro, le enseña después. ¿Y qué más? Que el suegro, que era carpintero, le hizo el nicho Sí, le ese hizo un nicho. y un agujero, y él tenía trampa y miraba los bolos y No, aquí salía, él salía cuando salía, eso, pero él cuando no, veía que. que no había nadie Por porque. eso están todas las puertas, las tengo desquiciadas, todas sacadas de su sitio. Para que no entraran, venían ¿Para qué? cada. Porque las puertas no funcionaban bien y ya sabían cuando venía la gente, la puerta estaba caída y había que levantarla. Y Y a carrera entonces él se él escondía. andaba por la casa porque tenía la vivienda, la cocina arriba. Y entonces, y las Mientras tanto, mientras habitaciones. la puerta no la podían abrir, ya estaba él en el garito y entraban. Ya Cada entraba poco venía la guardia o los falangistas a hacer 50 una. y 52 registros. Es más, después tuvo la mujer en estado. Que eso sí que. ¿Y cómo lo Sí, atraparían? Porque. y tuvo dos mellizos que Y tenía yo tuvo la dos foto. mellizos. Y entonces ellos estaban al cuidado y cuando dio a luz tenía la casa toda rodeada de guardias. Porque se creían que vendría él a. Pero no le vieron. Y Y él él era partero como un diablo, le llamaban partero. asistió al parto. Y él asistió al parto. Y uno se murió, Uno se murió, que sí. era de Roberto, Hermano de ese, sí. hermano de Roberto, Mellizo de ese. mellizo. Y tenían ya preparado, ya porque estaban muy malines los dos. Y él sabía que si recetaba, con lo que recetara él, los niños se curaban. Iban a la farmacia, Pero pero no podían, no porque podía entonces, recetarlo él porque porque estaba si no, ya escondido. estaba pillado. Es que es cosa la guerra, ¿eh? Qué tragedias. Y se murió uno. Y le hicieron una foto sentado al niño, Ya muerto, pobrecito. muerto, sentado en una silla. Y mi marido y otro hijo que tenía la segunda mujer, teniendo por él, porque claro, estaba muerto, sujetándole, para que le conociera al padre. Y el padre ya estaba en casa. Pero bueno, tenían que hacer todo eso. Tenían que hacer todas esas peripecias para que le conociera a su porque padre. Porque venían a revisar. Cuando viniera, cuando pareciera. Hasta esas cuevas de ahí arriba venían a vigilar y las prendían fuego y todo, por si estaba dentro, escondido. Porque ellos tenían la mosca atrás de la oreja que estaba escondido. Ellos claro. Sabían que no estaba muy desapareció. Lejos. Que no estaba muy lejos. Porque había cosas. Y el cuñado, eso era el médico. Y él le decía al médico: escóndete, no te entregues, no te no sé qué. Y el médico, después que se escondió un poco, se entregó. Porque tenían muchas influencias y creyó no que. Se entregó, le metieron en San Marcos, que entonces era cárcel, San Marcos de León. Y entró ahí y estuvo bastante tiempo y le hacían cada injuria, ¿verdad? Se oía unas cosas. Sí. Muy mal trataron. Y ya le ahí. Hicieron, le tuvieron como eso y él salía libre. Ya le dieron la libertad. Sí. Y le estaban los hijos esperando. Así, a la puerta. A la puerta. Y en vez de salir por aquella puerta, le sacaron por, le sacaron los por otra y le mataron. Con un camión. Le llevaron para eso allá fue para, horrible. Para matallar. Es que la mujer tenía eso, muchas influencias y esos hermanos de la mujer que hablamos, que un ingeniero, que otro, pues concedieron la libertad, lo anduvieron y por fin sale libre. Y estaban con un taxi a la puerta esperándole y no ha salido todavía. Y no salió. Porque si sale, los que le habían tratado a baquetazo, que eran de por aquí, todos eran falangistas, todos eran los que estaban de guardia allí, se conocían como... Claro. Pues no sé qué hubiera pasado. Entonces ellos mismos le desaparecieron. Por detrás le sacaron y le mataron, que todavía no saben ni dónde estaba enterrado. Sí. ¿Lo sabe Paquito? Sí, sí, sí, lo sabe. Paquito lo supo, sí. Sí, sí, fueron casi que fui yo con ellos. Y fue el señor dijo, yo mismo enterré a tres personas. Bueno, ¿y dónde día. Era? Era entre Matallana de Valmadrigal y otro pueblo que hay. Pero bueno, eso pertenecía a Matallana de Valmadrigal. Sí, sí, ahí, gracias. Sí, tuvo mucha historia eso, mucho. Y le querían, y Paquito, si vive, pues quizás ahora le hubiera sacado los restos y les hubiera... llevado, enterrado en el cementerio. Ya. Pero unos años no se podía ni hacer eso siquiera. No ahora es podía. Cuando. Ahora es cuando empieza. Y nada, los nietos ya dicen que no, porque ya hay muchas mezclas ahí.